hogar para nadie. Encontré mi sombra y mi destino. Caminé solo entre tierras perdidas, bajo un sol que quema heridas. El viento me lleva, no hay retorno. Soy un alma que vaga en el abandono. Un lugar para nadie, donde el silencio me atrapa. Nadie responde a mi grito, en este desierto infinito. Las cruces caídas son testigos lejanos. Sombras que viven, pues ya no somos hermanos. El aire hizo rey, retumba en la arena. Mi alma grita, pero nadie me frena. Un lugar para nadie, donde el silencio me atrapa. Nadie responde a mi grito, en ese desierto infinito. En la cantina dejé mi voz, copas vacías me hago en mi dolor. La guitarra llora, me llama la muerte, pero sigo aquí aunque todo se pierde. La luna me observa desde su rincón, sabe que soy un hombre sin perdón. Y aunque me queme el desierto entero, mi paso sigue firme, pero siempre alatero. Cuando la tierra me cubra al final, ser un eco en este lugar mortal. Irán las sombras sin compasión. Este hombre vivió en su condenación. Un lugar para nadie, donde el silencio me atrapa.